Vamos a charlar unos minutos con Oscar Barrera, él es abogado, uno de los abogados de sobrevivientes del caso Próbolo, y queríamos saber novedades al respecto de este segundo juicio que se está llevando adelante. Oscar, muy buenos días, Marcos Barroso los saluda. Buenos días, Marcos, buenos días a la audiencia. Queríamos saber cómo continuaba, porque pese a lo que sucedió, el presidente del tribunal del caso Próbolo, que se apartó, sabemos que habían suplentes ante cualquier eventualidad, por lo que continúa el juicio, que eso es lo más importante y donde nos queremos concentrar, ¿no? Que avance este juicio que se esperó, que se pidió la nulidad en varios casos, bueno, que sigue avanzando, ¿no? ¿Es así? Y sí, conforme está constituido el tribunal, existe desde el primer momento el sorteo de los tres jueces titulares y de dos suplentes, previendo este tipo de situaciones del apartamiento por cualquier circunstancia, ¿no?, de que sea de alguno de los titulares. En este caso, quien se aparta es el presidente. Están sorteados por orden. Hay una primera vocal, un segundo vocal. La primera vocal pasa a ser la presidenta del tribunal, presidenta, el primer vocal o el segundo, y quien está ubicada como jueza primera suplente va a integrar el tribunal. En principio, los suplentes, al haber presenciado todas las audiencias desde el inicio del debate, están en condiciones de juzgar y de... Y al haber participado siempre en el juicio, tiene total validez el debate y la presencia del juez natural en el debate. Uh-huh. Recordemos que esto ya sucedió en el caso Próbolo 1, sucedió. Uh-huh. Una de las magistradas tuvo que apartarse y fue reemplazada por un juez suplente que fue en definitiva quien dictó sentencia. Bien. Por eso decíamos, ¿no?, la importancia de que continúe el juicio y en este momento continúan las audiencias, ¿cierto? No, después del apartamiento del presidente del tribunal, uh-huh, por su inhibición, se suspendió el debate hasta el día 31. Bien. Ese día sí, continúan las audiencias, continúa el día 31, ajá, es lo que corresponde que suceda. Ah, bien, estos días se han tomado como para que se pongan al día quien asumen los nuevos cargos, ¿no? Esa es lo que nos han transmitido, que uh-huh, siendo una causa tan compleja, quien asume la presidencia tiene que ordenarse, me imagino, estructurarse para la continuación del debate, ¿no? Uh-huh. Y estas audiencias, bueno, que también ya se sabía que iban a ser largas, ¿no? Bueno, y esto también atrasa un poco que siga avanzando con normalidad. Sí, estábamos en el medio de una audiencia, incluso que estábamos tratando nulidades que habían planteado las defensas. Las defensas habían reiterado un planteo de nulidad de las acusaciones, sosteniendo que las acusaciones no tenían la determinación ni la precisión que exige la ley, sostienen ellos. Nosotros lo estábamos resistiendo, el fiscal ya lo había alegado y había expresado cómo... Esta acusación era circunstanciada en todos los aspectos. Estaba en el uso de la palabra, estaba yo en el uso de la palabra, faltaba luego el alegato en esta contestación, estas nulidades de los otros colegas creyentes, el doctor Lecud, el doctor Salinas. Y bueno, en la mitad de esto se hizo un cuarto intermedio y cuando se reanudó la audiencia, cuando plantean la defensa de la recusación. Así que estamos en el medio de este incidente sin terminar de litigar entre las partes y lógicamente sin resolver. Uh-huh. Esto que ha sucedido, ¿se puede presentar como digo otro pedido de nulidad por parte de la defensa de las acusadas en esto de buscar o buscar otra nulidad, ¿no?, con lo que ha sucedido, con la se puede hablar de la parcialidad de quienes van a juzgar, digo, ¿se puede ir por ahí o ya se ha resuelto, digamos, y se va a continuar el 31 estas audiencias? Yo lo que veo es que conforme lo que ha pasado y los motivos de la recusación, Yo entiendo que la causa tiene que seguir, más allá de la gravedad, de múltiples puntos de vista que tiene la situación, ¿no? Pero debería seguir porque las resoluciones que el juez que se ha inhibido ha tomado a lo largo de su participación han sido siempre justas. Nosotros hemos defendido todos los planteos que él ha rechazado, ¿cierto? O sea, las soluciones, perdón, la postura de la solución de los planteos que él ha rechazado, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Entonces, entendemos que son resoluciones justas, más allá de la situación particular del magistrado con la imputada, sino son cuestiones o sea, la sospecha como sospecha misma tiene que tener, para que se anule la resolución, algún vicio de nulidad, es decir, tiene que haber una situación de injusticia que nosotros entendemos que no se dan. Es decir, cuando se plantearon las nulidades de las cámaras Gesell por pretendidas situaciones de indefensión, o este tipo de cuestiones, o la misma acusación, porque esta es la segunda vez que plantean la nulidad de la acusación. Es una acusación totalmente válida y que se hizo conforme los mismos, digamos, conceptos jurídicos y estándares que se consideraron en el primer juicio. Si bien en el primer juicio la mayoría de los hechos eran hechos de mano propia, es decir, los cometidos por los masculinos, y en este caso son la mayoría de los hechos es al revés, son participaciones. Veamos que en el prólogo 2 tenemos hechos de mano propia también, que serían los menos, y en el prólogo 1 tuvimos hechos de participación. Nicola Corray es condenado por participación de comisión por omisión, por no haber tomado las medidas necesarias, por los delitos que cometía contra una de las víctimas, este jardinero sordo que fue declarado inimputable. Es decir, que la misma estructura de acusación fue tenida en cuenta en ese juicio. El mismo planteo de nulidad que hacen ahora fue planteado en ese juicio. Fue rechazado por el tribunal y ese rechazo fue confirmado por la corte. Es decir, que tenemos razón en lo que estamos sosteniendo y las resoluciones del doctor Cahill que han ido en ese sentido, entendemos que no padecen de una injusticia o de una situación de parcialidad de ninguna manera. Ahora, bueno, está en la defensa ejercer su derecho, es su derecho, y hacer los planteos que estimen que corresponden. Nosotros entendemos de que no hay nulidad en sus resoluciones. Veremos si lo plantean y, bueno, tendremos que litigarlo también. Totalmente. Bueno, esperemos entonces hasta el 31 de mayo y seguramente estaremos charlando para ver cómo sigue avanzando. Oscar, le agradecemos mucho y bueno, esperaremos hasta ese lunes a ver cómo continúa este segundo juicio y las audiencias. Que tenga buen día. Bueno, muchísimas gracias, buen día.